amor no salga de su corazón. Himno de museta, voz de sentimiento, lágrimas de poeta que no se lleva el viento. Un romance tierno, triste o agradable, siempre es un recuerdo, una canción inolvidable. Es ella mi ilusión, sus besos son melodía, así nace mi canción. Cada canción es un tema, el más lindo es la mujer. Con toda mi alma le canto a el más precioso ser. Canción que llegas hasta el fondo de su alma, cuida que mi amor no salga de